desierto a punto de empezar. No hay nadie de aquellos a los que esta noche querías cantar. No llegan tus amigos, todo está de más. Te sientes abandonado sin tu gente y sin nada más. De repente tras la esquina aparecen los de siempre. Esos que cambian tu vida, esa peña la que quieres. Quizás ellos no lo sepan, pero hoy solo quieres cantar. Cantarle a las estrellas y a sus amigos sin par. ¡Qué alegría! Tú que creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y fumando. ¡Qué alegría! Tú que creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y fumando. Mucho más, todo cambia siendo así. Cuando llegan por allá, te calientas en la noche. Hoy sí que vas a gritar. Te van a huir en la luna, en cualquier otro lugar. ¡Qué alegría! Tú que creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y fumando. ¡Qué alegría! Tú que creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y fumando. Porque las cosas pintan mal cuando al final van a acabar como eran de esperar. Con la gente que te anima y hace que te esfuerces más. Con la gente que te quiere, a los que no puedes olvidar. Olvidar. Porque las cosas pintan mal cuando al final van a acabar como eran de esperar. Con la gente que te apoya y te sigue a donde vas. Con la gente que te quiere, aunque tú no hagas nada, nada. ¡Qué alegría! Tú que creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y fumando. ¡Qué alegría! Tú que creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y fumando. Tú que creías que no llegarían, cantando, cantando, saltando y fumando. Saltando, gritando, cantando y fumando.